Bienvenidos a literatura.fm, un espacio literario que dirige y presenta Francisco Rodríguez Criado. Leer alarga la vida. Eso es al menos lo que revela un estudio realizado por la Universidad de Yale. Al parecer, leer tiene mayor influencia en la longevidad que el sexo, el dinero, los estudios académicos o la salud. El estudio aporta conclusiones a priori tan positivas que se diría fue encargado por Fomento de la Lectura, y sin embargo, a mí me ha dejado mal cuerpo. Yo que me considero un buen lector, comienzo a pensar si sería buena idea dejar de perder el tiempo entre libros, teniendo en cuenta que corro el riesgo de vivir 2 años extras. Veamos, ¿vivir es un gozo o es un sufrimiento? En este último caso, 2 años más de vida equivaldría a 2 años más de lamentaciones. No quisiera ponerme cafre recién comenzado el año, pero no me asiste el espíritu navideño. La mayoría de las personas que conozco desean abiertamente que 2017 sea mejor año que el anterior, que por lo visto no fue gran cosa. Lo entiendo. ¿Quién quiere vivir en un mundo en el que decenas de personas son masacradas en una discoteca por celebrar el año nuevo haciendo algo tan pecaminoso como bailar? ¿Quién quiere abundar en esta agonía marcada por el desempleo, la enfermedad o la muerte de los seres queridos? A lo mejor son estas incertidumbres las causantes de que 1 de cada 3 españoles no lea nunca, según Yale. A lo mejor, digo, no somos ignorantes, vagos o refractarios de la lectura per se, sino tipo cabales que no queremos vivir más de lo debido. Vivir o no vivir, that's the question. Lo importante no es vivir mucho, sino bien, en armonía con el mundo y con uno mismo. Pero échenle un vistazo al mundo y luego hablemos. Antes, para combatir el desaliento, teníamos la lectura. Pero ¿quién va a ser ahora el valiente que se atreva a leer a sabiendas de que esta afición no va a aligerar el sufrimiento, sino que lo va a demorar? Gracias a Yale, o quizás por culpa de Yale, sabemos que leer alarga la vida y por ende el sufrimiento. Pues ya estamos aquí una vez más, después del paréntesis de las navidades. Y antes que nada quisiera desearos un feliz año nuevo. Solo quería dejaros este breve apunte, un poco irónico, sobre el oficio de leer, que, bueno, igual que escribir es un oficio, leer es otro oficio, ¿no? Y según Yale, como ya habéis escuchado, nos alarga la vida. En fin, nada más por hoy. Deciros simplemente que pese a las vacaciones, he estado trabajando mucho, bastante, lo que me han permitido las circunstancias, en narrativa breve, y no he parado en este tiempo de publicar cuentos, ¿no? De grandes autores, de Benedetti, de Salinger, en fin, prácticamente todos los días publicaba un cuento, y os convoco para que sigáis pasando por allí, sigáis escuchando los podcasts literarios de libro.fm y de literatura.fm. Y nada más por hoy, ya en sucesivos días empezaremos un poco a retomar la marcha del trabajo, el ritmo del trabajo, que ha decaído un poquito en este periodo vacacional, y os seguiré ofreciendo los podcasts literarios que creo o que espero que sean de vuestro agrado. Nada más por hoy, muchas gracias por estar ahí.